Bienvenido a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. Los diarios destacan hoy que Bachelet golpea la mesa. Se refieren al tono que usó la presidenta para salir en defensa de su hija, Sofía Enríquez, cuestionada por un terreno a su nombre cerca del proyecto Minera Dominga. Bachelet aseguró que ella adquirió la propiedad a través de Natalia Compañón y que lo puso a nombre de sus hijas. Bachelet cuestionó que al país le está pasando algo porque se transforman cosas normales como si fueran delitos. Aseguró que no sabía del proyecto minero en el momento de la compra y acusó un uso político del tema por ser un año electoral. La postura de Bachelet recibió el respaldo de los candidatos presidenciales y de los partidos. Otro nombre ligado a la tramitación del proyecto Dominga deja el gabinete. Esta vez fue el turno del ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, quien asumirá la jefatura de la campaña de Carolina Goic, al igual que su antiguo homólogo de transportes, Andrés Gómez Lobo, había apoyado la aprobación del proyecto minero. En el aspecto electoral, el que se sume a la campaña de Goic refuerza la apuesta de la candidata de la Democracia Cristiana. Finalmente, ayer se conoció que la economía creció un débil 1,6% el año pasado. Las cifras fueron especialmente negativas en el cuarto trimestre, que, comparado con los tres meses anteriores, incluso reportó una contracción. Destaca especialmente la caída del 5% que registró la inversión hacia final de año, para completar 2016 con una contracción de 0,8%. El crecimiento del año pasado es el más débil desde la crisis financiera de 2009 y uno de los peores registrados en los últimos 20 años, exceptuando los periodos de crisis internacionales. Entre los economistas aumenta el pesimismo, especialmente por lo negativo de las cifras del cuarto trimestre, una tendencia que se extendería al primer periodo de este año, agravado por la huelga de Minera Escondida. También se destaca el aumento de la deuda externa, que subió otro 3,8% hasta alcanzar el equivalente al 65% del Producto Interno Bruto. Sebastián Piñera concentra todas las miradas. El expresidente ha lanzado un amplio despliegue en el lanzamiento de su candidatura. El lugar escogido, la explanada del Museo de Historia Natural en Quinta Normal, acompañado de directivas de la UDI, Renovación Nacional y el PRI. El discurso de Piñera se centra en la crítica a la gestión de Bachelet, pero también dedica una parte a destacar los logros de su gobierno. Alejandro Guillier quiere sacudirse la etiqueta de político populista, como lo calificó, por ejemplo, el diario británico The Guardian. Ayer Guillier se concentró en destacar su postura moderada y su apoyo a la idea de gobernar a través de consensos. José Miguel Insulza y Fernando Atria se unen para presionar al Partido Socialista para que concrete la primaria interna. Ambos firman una carta que harán circular entre los militantes, con miras a que el tema sea confirmado el día de las elecciones internas, el próximo 26 de marzo. Como de costumbre, cambiamos de ámbito a lo policial y provincial, porque en Osorno, alrededor de las 10 de la mañana de este lunes 20 de marzo, el fuego afectó el entretecho de dos viviendas pareadas, numeradas con el 2728 y el 2740, de calle Panguimapu, de población Villa Lololhue, del sector de Ragüe Alto, al lugar donde llegó personal de carabineros, quienes se subieron a los techos y, utilizando extintores y agua mediante una manguera de jardín, contuvieron las llamas hasta la llegada de bomberos. La acción de carabineros permitió que los daños por la acción del fuego solo afectaran el entretecho de las viviendas construidas en madera. Sobre el origen de la emergencia, se presume que se originó en el ducto evacuador de gases de una estufa al interior de uno de los inmuebles. La fiscal Tatiana Esquivel acreditó en el juicio oral que Estefan Asencio causó la muerte al profesor jubilado Ismael Castro, golpeándole más de 20 veces con un martillo para luego sustraer especies desde su casa. a cumplir una pena entonces de presidio perpetuo simple, fue condenado la mañana de ayer Estefan Andrés Asensio Asensio, un hombre de 32 años al que la Fiscalía Local de Valdivia acusó como autor de un delito de robo con homicidio perpetrado el sábado 21 de marzo del año pasado contra un hombre de 60 años. El hecho ocurrió en el domicilio de la víctima en Villa Los Leones de esa ciudad. Durante el juicio, la fiscal jefe de Valdivia, Tatiana Esquivel López, acreditó la responsabilidad del acusado en el delito a través de pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales. La víctima, Ismael Enrique Castro Beltrán, era un profesor de 60 años de edad que había jubilado anticipadamente debido a una dificultad auditiva. La pena de presidio perpetuo simple fue dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia e implica que el acusado, Estefan Asensio, deberá pasar toda su vida recluido con la posibilidad de acceder a un beneficio extracarcelario luego de cumplir 20 años de presidio. Como querellante en esta causa, en representación de uno de los hijos de la víctima, participó en el juicio el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos del Ministerio del Interior, representado por la abogada Pía Fernández, en tanto que la fiscal Tatiana Esquivel concurrió acompañada por la abogada asesora de la Fiscalía Regional, María José Hurtado. Pasadas las 20 horas de este lunes 20 de marzo, en la intersección de las calles Santiago con Iquique, del sector de Rahuebajo de la ciudad de Osorno, colisionaron un vehículo Volkswagen Golf, placa patente VF5207, y un automóvil Kia, placa patente CLZJ93, dejando como saldo dos mujeres lesionadas, las que fueron auxiliadas por bomberos de la sexta, quinta y segunda compañías, siendo trasladadas hasta el Hospital Base de Osorno por funcionarios SAMU. Mayores detalles en la voz del capitán Cristian Riquelme, de Bomberos de Osorno. Bueno, en esta intersección hubo un accidente, una colisión vehicular, dos vehículos menores, en la cual habían dos personas lesionadas, de ambas de sexo femenino. Rápidamente un bombero que iba pasando en el lugar dio alarma a la central, concurriendo la sexta y quinta compañía en primera instancia, haciendo todas las labores de inmovilización de ambos pacientes, y con cooperación de SAMU se le dio la primera auxilio. Luego fueron trasladados al hospital base por SAMU. Aparentemente no son de gravedad, así que ahora Carabineros está tomando el procedimiento respectivo. También que se puede recalcar que hay un derrame de combustible y aceite en el lugar, por lo cual fue llamada la unidad de materiales peritos al lugar. Comenzó Expo Ciencia Activa en Osorno. Se trata de una muestra interactiva que aborda la importancia de la flora y fauna presente en la región de los lagos, además del rol de las energías renovables y el cambio climático. La Expo se exhibirá en el Museo Interactivo de Osorno durante el mes de marzo y está dirigida especialmente a alumnos entre quinto y octavo básico. La iniciativa es impulsada por el Proyecto Asociativo Regional Explora de CONICYT Los Lagos, coordinado por la Universidad de Los Lagos, en alianza con la ilustre Municipalidad de Osorno, y espera contar con la asistencia de más de 3.000 escolares. La muestra presentará, a través de infografías en formato panel araña, juegos y videos, las principales características de las aves de nuestra zona, el aporte de las dunas, los efectos del cambio climático, el rol que tienen las turberas para la biodiversidad, la reutilización de desechos orgánicos para generar energía, la contribución de microorganismos para solucionar problemas medioambientales y el aporte de los omega 3 y 6 en nuestro organismo. Los contenidos científicos de la muestra fueron asesorados por investigadores de la Universidad de Los Lagos y el Centro IMAR e INIA Remehue. Expo Ciencia Activa puede ser visitada de manera gratuita en el Museo Interactivo de Osorno, ubicado en Variante Maquena 555 hasta el 31 de marzo. Los horarios para visitar la Expo Ciencia Activa son de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 14:30 a 17:30 horas. El sábado se podrá asistir de 14:30 horas a 18 horas. La subsecretaria de Ganadería de Ecuador, la señorita Margot Hernández, vino a Osorno para firmar un inédito contrato con Coprinsen para el envío aéreo de vaquillas lecheras a ese país. El acuerdo contempla el envío de 840 vaquillas de las razas Holstein y también híbridas Holstein Jersey. El primer avión, con 280 animales, tiene fecha de salida para este próximo 30 de marzo desde Puerto Montt y las vaquillas restantes serán despachadas en abril y mayo del presente año. La Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno manifiesta su alarma por ausencia de información sobre qué frigoríficos exportaron carne desde Brasil a Chile. Recordemos que el pasado viernes la Policía Federal de Brasil allanó decenas de oficinas de procesadores de carne tras 2 años de investigaciones por supuestos sobornos a reguladores para que flexibilizaran sus controles, en lo que es el mayor caso de corrupción de este tipo. La indagación, conocida como la carne débil, descubrió unos 40 casos de frigoríficos que habrían sobornado a inspectores y políticos para que pasaran por alto prácticas antihigiénicas, como el procesamiento de carne podrida y plantas en funcionamiento con trazas de salmonela. A raíz de esto, Chile determinó cerrar las importaciones desde ese país. Christian Hans, presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, recordó que en el mes de noviembre del año pasado, Sago ya había solicitado a las autoridades la suspensión de las importaciones de carne brasilera a raíz del hallazgo de partida de este producto contaminado en la zona central del país y aseveró que una vez más queda claro que la carne chilena es objetivamente la mejor. Por su parte, el gerente general de Sago, José Antonio Alcázar, indicó que el hecho de que el SAC tenga que esperar información de Brasil y no sepa qué frigoríficos exportaron a Chile, unido a que se mantenga carne brasileña en góndolas de supermercados y el Ministerio de Salud no haya decretado alerta sanitaria, poniendo en riesgo la salud de los chilenos, demostraría la vulnerabilidad a la que estamos expuestos y la necesidad de cambiar cuanto antes las prácticas de internación de carne, las que, según el gerente de Sago, José Antonio Alcázar, no aseguran calidad ni inequidad. Con el objetivo principal de promocionar a través de la prensa transandina los atractivos turísticos que posee la provincia de Osorno, durante una semana se realizará un fan press organizado por Cernatur. Para hablar de aquello estamos con su director regional, don Eduardo Gómez, que gentilmente ha aceptado nuestra invitación. Eduardo, cuéntanos un poco, ya hubo el lanzamiento y partamos de atrás para adelante. ¿Cómo estuvo el desayuno con la prensa transandina y local también, tengo entendido, no? Muy bien, en un ambiente muy tranquilo, acogedor, en el Hotel Sonesta, donde pudimos compartir no solo con estos periodistas que hemos invitado especialmente a recorrer la provincia de Osorno para que luego generen contenido y difundan las maravillas naturales, culturales y gastronómicas de nuestra provincia, sino que también con los colegas de la prensa provincial, de modo que también se fortalezca, ellos estén al tanto de lo que estamos desarrollando y puedan también informar a la ciudadanía respecto de lo que sucede. Así que una actividad que hemos iniciado rápidamente acá en Osorno, una vez cerrada la temporada turística 2016-2017. Ahora hay que decirlo que cuando uno ve este tipo de actividades la sienta algo aislada de lo privado. Sin embargo, yo veo acá en la minuta que está presente en la Municipalidad de Osorno, la de San Juan de la Costa, el Hotel Antillanque, el Automuseo Moncopulli, Multitiendas París, ITES, Portal Los Lagos, Hotel Sonesta, Arastronador, Lounge Los Lingues, el restaurante Cox, el Olivillo y Las Brasas. O sea, aquí hay una integración y ellos también han entendido que esto es importante para el desarrollo económico de su propio ítem, por decirlo de alguna forma. Bueno, tú lo has señalado, lo que se trasunta ahí es que con el apoyo nuestro desde el gobierno, ¿verdad?, hacemos una articulación potente público-privada. No solo estuvieron o están considerados estos empresarios a través de la Cámara de Turismo de Osorno, sino que también los municipios, pues visitamos diferentes localidades, no solo la Ciudad Parque, sino que también San Juan de la Costa, Río Negro, Purranque, y los municipios nos aportan. Es decir, estamos trabajando en conjunto, pues el desarrollo y la sustentabilidad de la actividad dependen no de unos de una sola de las partes, sino que del conjunto de ellas que actúen conectadamente, de forma que, como te señalo, la actividad tenga una proyección en el futuro. Vayamos avanzando de la mano de la comunidad, de todos nuestros habitantes, pues el turismo es para todos. La ministra de Turismo, Cultura y Deportes de la provincia de Río Negro, Argentina, Tina Silvia Luján estaba presente, ¿no? Lamentablemente ella ayer nos informó vía correo electrónico que no iba a poder estar presente por otras funciones que le habían asignado de última hora y las conexiones no se iban a poder concretar para que pudiera estar acá. Así que lamentamos esa ausencia, sin embargo la actividad resultó muy productiva por la conversación que sostuvimos y porque era el inicio de este fan con medios que vienen desde Córdoba, Buenos Aires, Rosario, de modo que tiene una cobertura amplia en este mercado tan importante para la provincia y para la región. Y está muy, voy a usar la palabra moda, que también estadísticamente funciona, en el término de que los periodistas den testimonio son mucho más creíbles que reportajes, entre comillas, pagados que podría hacer un gobierno, por ejemplo, y ir a contratar una plana de un diario. Pero la gente tiende a creerle mucho más a un periodista que relata su vivencia. Que dice, fui a esos lugares, lo viví, esto es lo bueno. Incluso a veces también hace una advertencia. Críticas. Críticas, ¿cierto? Que dice, mira, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con aquello. Pero la gente tiende a fidelizar más esa información. ¿Cuál es el recorrido que hace la prensa acá justamente? Bueno, señalas bien tú, es mucho más potente que los periodistas de otros lugares vengan a vivir esa experiencia y más que la contratación de un servicio de una información que podríamos entregar nosotros, ellos generan el propio contenido de acuerdo a lo que ellos viven, de acuerdo a lo que ellos ven y van sintiendo. Y muchas veces esa experiencia es más potente que incluso lo que ellos podían imaginar de antemano. El recorrido que se hace durante esta semana es bien extenso. Ya están camino hacia San Juan de la Costa, organizado por la Municipalidad de San Juan de la Costa, una actividad, una experiencia gastronómica importante, porque ahí tenemos la conexión con nuestros pueblos mapuche huilliche. ¿Qué tiene de importante esto? Que esta oferta está presente los 365 días del año, no solo en invierno o no solo en temporada alta verano, sino que durante los 365 días del año, llueva o haga calor, los visitantes argentinos, los visitantes nacionales pueden venir a nuestra zona a vivir una experiencia única. Acto seguido vienen a la zona de Puyehue, pasan por el Museo de Moncopuyi, ¿verdad? Van a Antillanca y hacen actividades al aire libre, ¿verdad? Que ellos pueden hacer caminatas, pueden hacer senderismo, pueden hacer algún canopy, etcétera, de forma que vivan también parte de lo que es nuestra identidad como región y como provincia. Nosotros vendemos naturaleza y aventura. Parte de las actividades que están haciendo acá tienen que ver con eso. Y le sumamos la gastronomía, que es fundamental en nuestra zona por esta mezcla de identidades y culturas que poseemos, ¿verdad? Seguimos posteriormente hacia la zona de Purranque, visitan el Ara Tronador y después van a la zona de Puerto Octay con un especial hospedaje en el Lodge Los Lingues y hacen pesca recreativa. La pesca recreativa es fundamental como atractivo, como actividad outdoor de la provincia de Osorno, por todo lo que hay en Puyehue, el Lago Ranco, etcétera, etcétera, y pueden entonces disfrutar de eso, que es importante. Los argentinos tienen mucha pesca recreativa y son ávidos de desarrollarla en lugares que ellos no conocen. Mira, aprovecho de comentar lo siguiente, o sea, el turismo también pasa por el agroturismo, lo voy a mencionar con respecto a San Juan de la Costa, uh-huh. Porque mucha gente dirá, bueno, el turismo lo ve desde el punto de vista de nosotros, que son las playas, pero también existe el agroturismo que no es menor y que tiene algún interés especialmente para los trasandinos, porque es una de algún sector de Argentina, es especialmente atractivo. Es especialmente atractivo porque se encuentra con nuestra identidad, nuestras tradiciones, con nuestra gente. Sobre todo en la zona de Río Negro, sobre todo en la zona de Purranque, San Juan de la Costa o Rupanco, etcétera, ¿verdad? Donde pueden encontrarse con las comunidades y ellos mismos le prestan los servicios, le cuentan de su historia, de lo que se hacía antiguamente, matean con ellos, comen con ellos, ¿verdad? Entonces, es una experiencia que no se olvida. Lo importante de esto, entonces, que estos periodistas se llevan esta experiencia y es para los 365 días del año, porque además considera este viaje un city tour por nuestra ciudad parque, no solo ver los lugares históricos sino también conectar con Pilau, con los museos, etcétera, de modo que se lleven una experiencia completa. Y finalmente, antes de emprender viaje hacia Argentina, en la lógica de un circuito, pasan por la provincia de Llanquihue, en la zona del lago Llanquihue, una visita por la cuenca del lago Llanquihue, y toman viaje de regreso hacia Bariloche, San Martín de los Andes, por el cruce del lago. Es decir, estamos haciendo una lógica de circuito que es muy importante para la actividad turística y que da cuenta de una organización muy, muy importante para este FanPress y para lo que tenemos que desarrollar como actividad turística de parte de los municipios, de parte de los empresarios y de parte del gobierno. Nosotros creemos que se vayan a llevar una muy grata experiencia de este FanPress. Bueno, el tiempo pasó volando y la verdad que quedaron varios puntos por tratar, pero agradecemos la gentileza que ha tenido el director de Cernatur, don Eduardo Gómez, de visitarnos, y vamos a quedar muy pendientes de todas las actividades que realiza Cernatur durante todo el año, porque tenemos la mala costumbre de pensar que solamente Cernatur existe en verano, y la verdad que tenemos muchas actividades que se pueden desarrollar y seguro ustedes nos darán a conocer. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Si me permites un segundo, solo señalar que esta es la primera actividad importante para temporada baja. Yo te he señalado que este es un turismo que tenemos que desarrollar los 365 días del año. Recibimos un 13% de aumento en la llegada de visitantes a través del Cardenal Zamoré, un 10% a través de aumento en aeropuerto y un 6% a través del Cruce La Unión. Es decir, Osorno está marcando una tendencia y nosotros queremos potenciarla a través de este tipo de acciones de promoción que traen visitantes durante todo el año. Fue una buena temporada, Osorno marcó ocupabilidades por sobre el promedio nacional, un 73,45% en promedio durante enero y febrero, por lo tanto sigue creciendo año a año como lo ha venido haciendo. El llamado es finalmente ahora a que todos nuestros habitantes de la provincia den un buen servicio, sean un buen anfitrión, entreguen buena información, cuiden su destino y enseñen también a nuestros visitantes a cuidar el destino. Muchas gracias. A ti. Revisemos ahora el pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 24 grados, con vientos de sur a norte a una velocidad de 21 kilómetros por hora. No se pronostican lluvias. Para el jueves, en tanto, se espera una mínima de 8 y una máxima de 21 grados, con vientos de sur a norte a 21 kilómetros por hora. Poco hay pronóstico de lluvias. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa que podrá revisar en extenso en www.paislobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana a la misma hora.